Corazón caliente, el mío está nevado. Solo quiero hielo en mi cuello colgado. Estoy en la boca de tu chica como un helado. Y tú tiritando en un descampado. Hago oros caer como si fuera enero. He cambiado la industria de un país entero. Hielo, hielo, hielo, hielo, hielo. Pongo copas en el aire y ese culo al suelo. Duro y frío, lloro y río. Mi dinerito me ha costado, este sudor es mío. Era un crío, iba en crío. Ahora miro al horizonte y todo esto es mío. No puedo olvidar lo que me hiciste. Esa mierda ya no me pone triste. No voy a olvidar que me mentiste. Voy a hacer rico a los que están cuando te fuiste. Tengo que pagar al Javi, tengo que pagar a Liz. Tengo que pagar a tu Ricky, go, tiene que pagar Bills. Tienen que saber mi nombre, quiero una casa en las Hills. Van a respetar Madrid. Hago oros caer como si fuera enero. He cambiado la industria de un país entero. Hielo, hielo, hielo, hielo, hielo. Pongo copas en el aire y ese culo al suelo. Duro y frío, lloro y río. Mi dinerito me ha costado, este sudor es mío. Era un crío, iba en crío. Ahora miro al horizonte y todo esto es mío. Hielo, hielo, hielo, hielo, hielo, hielo, hielo, hielo, hielo, hielo, hielo, hielo, hielo, hielo, hielo, hielo, hielo, hielo, hielo, hielo, hielo, hielo. Tu corazón caliente, el mío está nevado. Solo quiero hielo en mi cuello colgado. Estoy en la boca de tu chica como un helado. Y tú tiritando en un descampado. Hago oros caer como si fuera enero. He cambiado la industria de un país entero. Hielo, hielo, hielo, hielo, hielo. Pongo copas en el aire y ese culo al suelo. Era un crío, iba en crío. Ahora miro al horizonte y todo esto es mío.